Okay. Thank you very much for this invitation. My intervention in this very interesting conference will be about the Greek society, a society both in crisis and in motion. Gracias por esta invitación a estas conferencias que considero muy interesante. Mi intervención será sobre la sociedad griega como sociedad en crisis y sociedad en movimiento. Probably many of you know Greece from Syriza or from Alexis Tsipras or even from Yanis Varoufakis. Probablemente muchos de vosotros conocerá a Grecia por Syriza, Alexis Tsipras o incluso por Varoufakis. But maybe fewer of you know that Greece is a country of massive grassroots social movements. Pero seguramente algunos menos conoceréis el país por el surgimiento de muchos movimientos de base. So I am here to speak about the social movements and to speak as a voice of the social movements here. Estoy aquí para hablar de los movimientos sociales y la voz de... estoy aquí para hablar de los movimientos sociales como su voz aquí. I participate in a grassroots organization. It's called Alpha Kappa, which in Greek is translated as, in English is translated as the anti-authoritarian movement. Participo en un movimiento de base que se llama Alpha Kappa, que la traducción al inglés es el movimiento anti-autoritario. It's been active since 2003 in major Greek cities, and it's a part of the anti-authoritarian social Greek movements. Está activo desde 2003 en diferentes ciudades y es parte del movimiento social anti-autoritario. Next weekend we will hold a country-wide march against the wall. Anti-immigrant wall, which is at the borders of Greece and Turkey. El próximo fin de semana celebraremos una marcha a nivel nacional contra el muro que separa, que es un muro contra los inmigrantes que separa Turquía y Grecia. But first, I would like to talk about the Greek society in crisis. And I will talk with the language of numbers, the language that economists like. Lo primero hablaré de la sociedad griega en crisis, pero hablaré el lenguaje de los números, que es el lenguaje de los economistas. First of all, I will talk about the bailout program and its supposed aim, and how successful the bailout program was in relation to this aim. Lo primero hablaré sobre el programa de rescate y el supuesto fin del programa y cuánto éxito tuvo en relación a los propósitos de este programa de rescate. The main aim of the Greek bailout program was to solve the public debt problem of the Greek state. El principal propósito de este programa de rescate fue supuestamente solucionar el problema de la deuda pública del Estado griego. We entered the program on April 2010 with a ratio, a public debt slash GDP ratio of 129.7%. Entramos en este programa de rescate en abril de 2010 con un aumento de la deuda del 129,7%. Now, 5 years later, the same ratio is 177.1%. Ahora, 5 años después, el aumento de la deuda pública está en el 177,1%. As you can see, the bailout program was a total failure in terms of this aim. It didn't solve, it actually made a bubble of the Greek public debt. Como podéis ver, este programa de rescate fue un fracaso en términos de sus supuestos fines y no resolvió el problema de la burbuja de la deuda pública griega. But what the bailout program actually succeeded was to transfer the Greek public debt from private creditors to, that is, from banks and other private investors to official creditors, to the other member states of the Eurozone. Pero en lo que sí que tuvo éxito este programa de rescate fue en transferir la deuda pública de los prestamistas privados, como la banca privada de inversión, a los miembros de la zona euro. So when it started, 100% of the debt was to private investors. Now 76% is to member states, Eurozone member states, and their taxpayers, of course. This means that Greek public debt was de facto socialized. Cuando comenzó el programa, el 100% de la deuda pertenecía a prestamistas privados. Y sin embargo, ahora el 67% de esta deuda está en manos de Estados miembros de la eurozona, por supuesto, de los que pagan los impuestos, y es, o sea, que se ha socializado la deuda. And there is a myth in the media that the Greek people took advantage of all that huge amount of money. Ajá. El mito en que se dice en la prensa es que el pueblo griego se benefició de este programa de rescate. Up to the end of 2013, less than 10% of this, the financial aid, was spent for the needs of the Greek state, whereas the rest was channeled to refinancing the massive Greek public debt. Hasta 2013, menos del 13% de la deuda fue a parar a manos griegas y la mayoría de estos fondos se utilizaron para refinanciar la deuda pública. But what were the real aims of the bailout program? First of all, the removal of all barriers to the exploitation of labor by capital. Los verdaderos propósitos de este programa de rescate son, en primer lugar, la explotación de la fuerza de trabajo. Second, the disintegration of the welfare structures of the Greek state. Segundo, la desintegración de las estructuras de bienestar del Estado griego. And third, the privatization of all public institutions. Y la privatización de todas las instituciones públicas. The enclosure of the country's commons. El cierre de los comunes del país. And the looting of the population's use value resources through expropriation. Y el saqueo de los recursos del... Sí, el saqueo de todos los recursos de la población. What actually the bailout program left behind is its social impact. Sorry, I lost. Impact. Lo que el programa dejó detrás es un gran impacto social. Unemployment rose by 273.7%. Sorry, I'm my is mi mente está Okay, unemployment rose by 2,073.7%. Unemployment, yes. La tasa de desempleo creció hasta el 27%. Mm-hmm. Precarious jobs now constitute 27% of the labor market. Ahora los trabajos precarios llegaron al 27% del mercado de trabajo. Wages declined by 38%. Los salarios cayeron en un 38%. Pensions by 45%. Las pensiones en el 45%. And overdue mortgages increased by 400%. 400. Y las hipotecas crecieron un 400%. Average monthly expenses of Greek households were reduced by 31.2%. Average. La reducción del 31%. 31.2%. ¿En qué? Ah, ok. El gasto en vivienda se redujo en 31.2%. Electricity was cut to more than 240,000 families. A más 240,000. Más de 240,000 familias se les cortó la electricidad. And 8 out of 10 apartments were left without heating because of the cut of the expenses. Y 8 de cada 10 domicilios, apartamentos se quedaron sin calefacción por eso. As a result, poverty in the country rose to 35.7%. Resultado de todo eso, la tasa de pobreza en el país alcanzó el 35.7%. And the material deprivation of basic goods has almost doubled. Y la privación material de las necesidades básicas de la población se dobló. But after the initial shock, citizens were able to regroup, to stand on their feet, and to set themselves in motion. Pero después del shock inicial, gran parte de la población se unió y se puso en pie y se puso a trabajar contra ello. Our first response was to solve the very basic needs of the most needed, to the people that most needed. Obviamente, el primer objetivo de ese movimiento fue cubrir las necesidades básicas de aquellos sectores de la población más castigados, más necesitados. So in the beginning of the crisis, food solidarity initiatives were formed throughout the country. Entonces, una de las primeras movimientos que tuvieron lugar a lo largo de todo el país fue lo que tuvo que ver con los bancos de alimentos o los comedores. Farmers were coming from the countryside in the cities and were giving their food in very low prices. In order to circumvent supermarkets and lower the price. Agricultores de todo el país llegaban a la ciudad para poner a disposición sus productos a precios mucho más baratos y obligar a las grandes superficies a bajar los precios. Neighborhoods were organized to collect food and to give it to the families that needed it most. Y a su vez los vecinos se organizaron para recoger esa comida y distribuirla entre aquellos que la necesitaban. Social kitchens were formed. Ah, comedores sociales, cocinas sociales se llamaron. Furthermore, Greek people formed movements not to pay for basic goods like electricity, water and the toll posts in the street. A ese movimiento le acompañó otro que tenía que ver con el renunciar al pago de la electricidad, del agua o de los peajes en carreteras. Teams were built to reconnect electricity or water in the families that where it was cut because of the Claro, obviamente el trabajo consistía en proveer, en recuperar la electricidad y el agua para aquellas familias a las que se les había cortado, aquellos 8 de cada 10 domicilios en algunas zonas. As a second step, we formed movements for the commodification of public services that were being dismantled. Otro de los movimientos tuvo que ver con el intento de poner en común o de gestionar en común aquellos servicios públicos que estaban siendo desmantelados. Social pharmacies and social clinics were formed in major cities of Greece. En muchas ciudades se emprendieron proyectos de farmacias sociales y clínicas sociales. Where the people that were expelled from the public health system could go and be treated without payment, of course. Donde se podía dar un mejor trato a todas aquellas personas que acababan de ser expulsadas o que estaban siendo expulsadas del sistema público de salud. Solidarity education initiatives were formed in social centers, but also with networks of teachers. Proyectos solidarios de educación también se llevaron a cabo en centros sociales, pero también en redes formadas por profesores. But we didn't stop in only in health or in education. We also proposed and implemented communication in other public services. Pero no se queda solo en educación o en sanidad todo ese movimiento. También se propuso y se trabajó en poner en común y en gestionar en común otros servicios. A certain movement proposed a specific had a specific proposal, propagated a specific proposal for the social management of waste. Of waste, podría decir. Otro movimiento, otro proyecto consistió en promover la gestión social de los residuos, de la basura. As a result, in at least 3 cities, we have waste management cooperatives, and we have the prefecture of Athens, the municipal prefecture of Athens, moving in the direction of this plan. En 3 ciudades se emprendieron proyectos de cooperativas de tratamiento de residuos, incluso a la prefectura de Atenas, al ayuntamiento, supongo, de Atenas, se le empujó a tomar esa misma dirección. When the public water company of Salonika, the second city of Greece, was about to be privatized, a movement called the Movement 136 was formed to take it back in the way of communification. En Salónica, por ejemplo, la segunda ciudad del país, cuando se anunció la privatización de ese servicio público de las basuras, un movimiento 136 empujó a la ciudad a retirar la iniciativa. This movement had both the participation of the workers of the company, of the public water company, and the user citizens of the water. Y este movimiento lo formaban trabajadores de la compañía y ciudadanos de la, vamos, y habitantes de la ciudad. It implemented the specific proposal for the governance of the company through cooperatives of the user citizens and the workers. Que además propusieron proyectos específicos para gestionar ese servicio por parte de los propios trabajadores de lo que entonces era la compañía y de los usuarios. When the government continued the privatization process and rejected this proposal, this movement conducted a referendum, unofficial referendum, with the state against it, which collected 600,000 votes against the privatization. Cuando la administración se negó, vamos, rechazó todas estas iniciativas y decidió echar para adelante la privatización, este movimiento organizó un referéndum, obviamente no tolerado por el, o no aceptado por el Estado, pero un movimiento que recogió, o sea, que 600.000 no es a la iniciativa estatal. And we are a country where the public broadcaster, radio and television broadcaster, has been effectively commodified for the past 1.5 years. Somos el país donde más se ha privatizado todo el sector del negocio de la televisión o todos los canales de televisión durante el último año, last year, you said. After the Greek state closed down ERT, which is the public broadcaster of Greece, the workers, with social movements and citizens, reopened both the television and the radio, and until now transmitting program to the population. Muchos recordamos que la radiotelevisión pública griega fue cerrada, pues la reapertura se debió al movimiento de los trabajadores en unión con los movimientos sociales, y a día de hoy emiten para toda la población otra vez. My grandmother is 87 years old, and suddenly she started talking to me about demonstrations, about politics, about this bad politician or the other good politician and movements. Mi abuela tiene 87 años y desde hace bien poco ha empezado a hablarme de manifestaciones, de debates políticos y de lo que está pasando en el país. In the beginning I thought she had acquired some brain damage because she's very old. Al principio pensaba que estaba senil porque es muy mayor. But actually she was hearing all day and watching the self-managed ERT3 channel. Pero lo que llevaba tiempo haciendo era viendo la televisión autogestionada. Okay, now I have to move forward faster. So we also have movements in agriculture. We have a big horizontal seed exchange network of thousands of people called Peliti. Dando un salto hacia adelante, en el sector agrícola existe una gran red de intercambio de producción y consumo llamada Cold. The name. Peliti. Peliti. We have eco communities and urban gardens, which are not so important. Just to refer to them. Sorry, that's the noise. Vale, no tan importante como eso, pero también hay iniciativas de huertos urbanos y ecocomunidades. We have reclaimed public space through social centers in most neighborhoods of Athens, Salonika, but also in minor Greek cities. Se ha reivindicado y recuperado espacio público para centros sociales en Atenas, en Salónica y en muchos movimientos de muchas otras ciudades. We have hacker spaces, a fab lab and community wireless networks. A nivel tecnológico también, espacios de hack labs y espacios comunitarios de internet libre, etcétera. And probably many more that probably you also have here and are aware. Son muchísimos más probablemente de los que ustedes puedan tener aquí. And finally, we saw again a rise in the cooperative movement. Y finalmente también creció mucho el movimiento cooperativo en general. The members of the movements, in order to solve their problems, but also in a social way, are building cooperatives in many sectors of the economy. Para resolver cada problema concreto, pero de una manera socializada, se han establecido cooperativas en muchísimos sectores de la economía, de la sociedad. And finally, we have a very important 3-year struggle of a reclaimed factory in Salonika. Y por último, mencionar una lucha muy importante en Salónica por de una lucha de 3 años en una fábrica de la ciudad. a factory in which workers decided to reclaim it when it closed down instead of going home and started a production again. It's called Viomet. Viomet. Viomet es el nombre de la fábrica. Lo que pasó durante esos tres años es que los trabajadores, al cerrar la fábrica, en lugar de irse a casa, decidieron tomarla, recuperarla y empezar a producir de nuevo. So as a conclusion, what we faced in Greece and what probably interests the Spanish friends and comrades here is the way of this war, this waging war against us, and how we countered it. En conclusión, lo que enfrentamos en Grecia y que probablemente interese conocer en clave española es cómo enfrentar esa crisis. We have left far back our the pictures of social war confined only in factories and workplaces. Hemos dejado atrás un poco las escenas de lucha social reducidas a las fábricas y a esos espacios clásicos. Now capital has colonized most aspects of our lives in common. A día de hoy el capital ha colonizado la mayor parte de los aspectos de nuestra vida cotidiana. So we could compare this social war going on in Greece and maybe probably in Spain as a boxing game. Podemos comparar. Así que por hacer un símil podemos comparar esta guerra social que está ocurriendo en Grecia y probablemente también en el Estado español como un combate de boxeo. So as capital hits us in the face when it intensifies exploitation or sex workers. Si lo del capital al intensificar la explotación sobre la fuerza de trabajo es un puñetazo en la cara. We fight back through labor struggles and strikes. Pues el contraataque son luchas laborales, huelgas y luchas sociales. When the capital state complex reattacks through overtaxation, we counterattack through reduction of our expenses by solidarity, by putting electricity back or sharing our foods, and in general through cutting our expenses by common struggles. Y si ese conglomerado del capital y el Estado contraataca, aumentando los impuestos, pues nosotros contraatacamos, reduciendo gastos y con iniciativas solidarias, con cooperativas, haciendo trabajo común, pinchando la luz, etc. But capital does not accumulate its social power today mostly by exploitation. El capital no acumula poder social. La manera de acumular poder social del capital no es hoy la explotación, la primera. It, in countries such as Greece, it accumulates by dispossession, by looting and by stealing. En países como Grecia, a día de hoy, la principal vía de acumulación es acumular por desposesión, por saqueo y por robo. So when it tries to privatize public services for a piece of bread, we counterattack by commodifying these services. Si el ataque es privatizar los servicios públicos y negar un trozo de pan, el contraataque es social y es comunitario y es poner en común esos recursos. When it colonizes public space, we form our own common ways of life. Si el capital coloniza espacios públicos, nosotros encontramos nuestras propias formas de relación y de vida. And when it tries to enclose our commons, like the beaches of Greece, the forests of Greece, and in general open spaces and the natural resources, we fight back with ecological movements. Si intenta cerrar o robar nuestros bienes comunes o nuestros recursos naturales, ecológicos comunes. Like the a major Greek movement of that's going on in Chalkidiki against a gold mine that they're trying to build there. La respuesta es lógica. Un ejemplo es el movimiento Chalkidiki movement contra gold mine. Es la lucha que se dio contra las minas de oro Chalkidiki. So, as a conclusion, you probably, from what I said, you probably already see a lot of commonalities between the situation in Greece and the situation in Spain. Seguramente, de todo lo que he dicho, habréis encontrado bastantes puntos comunes entre lo que pasa en Grecia y lo que está pasando en el Estado español. And they are commonalities not only in the crisis we are faced, but also in our struggles. No solo en la crisis que estamos enfrentando, sino también en las luchas. And this shows that we are not alone, not only in our societies, but also generally in Europe. Y eso significa que no estamos solos, ni siquiera no solo en nuestras sociedades, sino tampoco en Europa. So, as long as you set yourselves in motion. We should consider ourselves, me and you, and everybody, and the Greeks and the Spanish, friends and comrades. Thank you. Así que. Así que mientras nos estemos meneando, nos podemos considerar amigos y compañeros. Muchas gracias. Si quieres. Buenas tardes a todas y a todos. Yo entiendo que la tarea que se me ha encomendado hoy consiste en intentar transmitiros mi versión de lo que ocurre y, más allá de lo que ocurre, de lo que debe ocurrir con nuestros movimientos sociales si queremos que las cosas discurran por un camino mejor que el que llevamos hoy. Aclararé que lo que vais a escuchar, esto es inevitable, son opiniones personales, y subrayaré que un adjetivo que voy a emplear con cierta frecuencia, el adjetivo libertarios, lo usaré dándole un sentido muy amplio, de tal manera que incluye a las gentes que se vinculan con organizaciones identitariamente anarquistas, pero recoge también a personas que sin necesidad de ese vínculo en su vida cotidiana reflejan un compromiso activo con la causa de la autogestión, de la democracia y de la acción directas y del apoyo mutuo. ¿Cuál es la primera observación que quiero haceros? Me parece que es obligado que los libertarios reconozcamos que también nosotros hemos vivido nuestra propia burbuja, que se ha vinculado expresamente con el movimiento del 15 de mayo. Me explico. Muchos pensamos que en mayo del año 2011 se verificaba un cambio de ciclo. Tocaba a su fin una larga etapa marcada por la representación, las jerarquías, los liderazgos, los partidos, los parlamentos y las instituciones, en provecho de una nueva etapa en la cual los elementos decisivos eran la horizontalidad, la asamblea, la autogestión, el rechazo de los liderazgos. Hoy sabemos que las cosas no eran tan simples, que nos equivocamos en el diagnóstico, aunque naturalmente algo de todo esto ocurriese al calor del movimiento del 15 de mayo. Las secuelas de esa equivocación creo que son palpables hoy en la forma de la actitud de muchos libertarios ante los fenómenos político-electorales emergentes. ¿En qué estoy pensando? Una de esas actitudes se refleja a través de una posición que viene a decir: bueno, esto es agua de mayo, inmediatamente desaparecerá. Es posible que vaya a desaparecer, pero el legado que deja en muchos terrenos es dramático. En otros casos, la circunstancia es aún más dura, en la medida en que muchas personas que se autodescribían y probablemente se autodescriben como libertarios, no han dudado en incorporarse a esas iniciativas de corte electoral parlamentario. Mi impresión general es que, en general, en el mundo libertario, estamos descontentos con lo que estamos haciendo. Aunque admitiré de buen grado que los juicios al respecto son muchos, me explico. He pasado varias veces por la experiencia de acoger en Madrid a compañeros portugueses, italianos, alemanes o franceses, e inmediatamente quedan hechizados por lo que entienden es el vigor del movimiento libertario entre nosotros. Identifican la fortaleza del anarcosindicalismo, la presencia de grupos de afinidad, de ateneos libertarios, de centros sociales autogestionados, ocupados o no, o de un sinfín de iniciativas de economía social desmercantilizada, como las que acaba de describir en el caso de Grecia Andonis. Naturalmente que todo eso es una base muy interesante e inevitable para construir algo nuevo, pero creo, y repito el argumento que acabo de utilizar, que quienes estamos dentro de ese ajo no vemos las cosas de manera tan venturosa. Segunda observación que quiero haceros. Estamos en un momento muy delicado, en el que hay mucha gente que ha depositado una notable esperanza en lo que puedan deparar unas próximas elecciones. Igual ya no hay tanta gente como antes, pero al mismo tiempo que eso ocurre, asistimos a un activísimo proceso de desmovilización en el ámbito social y laboral. Esto de la ilusión que generan las elecciones merecería una reflexión más prolongada. Me voy a limitar en este caso a rescatar el contenido de un viejísimo artículo redactado por Ricardo Mella hace tal vez 100 años, en el que formulaba una pregunta y una recomendación, creo yo, muy interesante. Decía, o al menos yo así lo interpreté, si ustedes quieren acudir a votar, me parecerá muy respetable. Lo que yo quiero saber es lo que hacen los 364 días restantes del año. Y me temo que este es el escenario tétrico en el que nos encontramos. Hay mucha gente que ha decidido acudir a votar legítimamente, pero piensa que los problemas se los van a resolver desde arriba. Cuando hablo de esto, procuro invocar una fórmula de la que echan mano los expertos en encuestas electorales y que invita a aislar una población en la que se sabe se reproduce mal que bien el voto general de un espacio más grande. Yo soy gallego, en el caso de Galicia esa población es Betanzos. Se dice que los betanceiros votan lo mismo que vota el conjunto de los gallegos. Yo aplico esa fórmula, pero en provecho de menesteres más estimulantes. Y me enorgullezco de tener tres o cuatro amigos, a los que llamo de vez en cuando, para escuchar lo que me cuenta, porque me parece que pulsan bien lo que ocurre a pie de calle. Uno de esos amigos trabaja denodadamente desde hace 4 años en una asamblea popular de barrio en Madrid. Me lo encontré el pasado mes de junio, casi hace un año, unas pocas semanas después de las elecciones al Parlamento de la Unión Europea, y le pregunté, ¿cómo va tu Asamblea Popular? Me respondió, antes de las elecciones europeas éramos todos los sábados 17 personas y manteníamos una actividad constante en el barrio. Pero por efecto del relativo éxito de Podemos en esas elecciones, 13 de esas personas emigraron hacia el círculo Podemos del barrio. Que emigraron hacia el círculo Podemos significa que dejaron de acudir a las asambleas del 15M. Yo formulé en ese momento una pregunta bastante estúpida. Dije, ¿y el círculo Podemos de tu barrio qué hace? Y como era de esperar, me dijo, absolutamente nada. No despliega ninguna actividad en el barrio. Supongo, agregó, que emite mensajes virales hacia arriba, hacia la cúpula de la organización y probablemente se autoperfila como una especie de ejército de reserva de pegadores de carteles para las próximas campañas electorales. Volví a encontrarme a este colega el pasado mes de enero, hace unas semanas, y como podéis imaginar, le formulé la pregunta inevitable. Le dije, ¿ha regresado alguno de los 13 que se marcharon? Y me respondió, han vuelto 6. Pero no son los mismos de antes. Ojo con el añadido. Esos seis que habían vuelto estaban ya inequívocamente quemados con Podemos, pero tampoco se sentían muy convencidos en lo que hacían antes en la Asamblea Popular del 15M. A mí me interesan los cuatro que se quedaron, aunque adelanto el argumento de que tal vez el interés es desmesurado, pero creo que alguien que resistió de la mano de un proyecto que implicaba la ratificación en condiciones extremadamente hostiles, de una perspectiva de asamblea, de horizontalidad y de autogestión desde abajo, configura al menos un cimiento interesante para tareas más espectaculares. Tercera observación que quiero haceros. Yo soy un libertario y creo que estamos necesitados de ratificar muchos de los contenidos de siempre de la apuesta tradicional libertaria. Me vais a permitir que identifique cuatro de esos contenidos. El primero no es otro que el designio de contestar el capitalismo en todas sus fórmulas. De no contentarnos con una contestación que alcance al neoliberalismo imperante, que es lo que me temo que hace la izquierda que vive en las instituciones, cuyo proyecto máximo no es otro que regresar al año 2007, antes del inicio de la crisis mal llamada financiera. He dicho muchas veces que un trabajador tiene que formular al menos tres grandes preguntas. La primera es la relativa a cómo trabajamos. Las palabras alienación y explotación han desaparecido llamativamente del discurso de las cúpulas de nuestros sindicatos mayoritarios cuando definen y poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. La segunda pregunta es la relativa a para quién trabajamos. Esta es la pregunta principal que se hacían los trabajadores de la CNT y de la UGT antes de 1936, cuando su designio era dejar atrás el mundo del capitalismo. La tercera y última pregunta nos inquiere sobre qué es lo que hacemos, qué bienes producimos, qué servicios generamos. No vaya a ser que lo que hacemos hoy, por ejemplo, ponga en un brete los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Una segunda concepción libertaria que conviene salvaguardar es la que hace referencia a la democracia directa, a la acción también directa y a la autogestión. Hablo de democracia directa para referirme a formas de democracia no representativa, no delegativa, en virtud de las cuales retenemos en todo momento una plena capacidad de decisión sobre lo que nos afecta. Me refiero a la acción directa para subrayar formas de intervención que no registran mediación de agentes externos y que procuran que los medios que desplegamos y los fines que deseamos alcanzar se ajusten escrupulosamente. Y he hablado, en fin, de autogestión, un concepto que por lo común vinculamos con el mundo del trabajo, pero que podemos extender a todos los ámbitos imaginables. Quiero recordaros que este es un país en el que antes de 1936 la cultura y las prácticas autogestionarias eran extremadamente significativas. Se ha hablado muy a menudo, bien lo sabéis aquí, de las colectivizaciones libertarias en el campo aragonés o en la industria catalana. El adjetivo no es particularmente preciso. Había muchos sindicalistas de la UGT socialista en esas colectivizaciones, algo que me interesa subrayar para llamar la atención sobre el hecho de que las prácticas autogestionarias rompían las fronteras del propio mundo libertario. Me temo que poco o nada ha quedado de esto. Permitidme que ironice. Los dos sindicatos mayoritarios españoles, con centenares de miles de afiliados y recursos económicos razonablemente importantes, ¿qué tipo de proyecto autogestionario han sido capaces de sacar adelante en los últimos 30 años? Una modestísima agencia de viajes. Me temo que esto es un retrato cabal de la deriva de nuestro movimiento obrero. Un tercer cimiento libertario tradicional que hay que sacar a la luz es el que se opone a una superstición excelsa, la de que el Estado es una institución que en esencia lo que hace es protegernos. Frente a esa percepción, tiene uno que recordar la dimensión represivo, militar, policial, carcelaria y autoritaria propia de la institución Estado. Pero debe llamar la atención también sobre las numerosas trampas que rodean a los llamados estados del bienestar. Una fórmula de organización económica y social que es propia y exclusiva del capitalismo, que dificulta hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas autogestionarias, que bebe de la filosofía mortecina, de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto, que no ha venido a liberar, como anunciaba, a tantas mujeres que son hoy víctimas de una doble o de una triple explotación, que no tiene ninguna condición ecológica solvente y, en fin, que no exhibe ninguna dimensión de solidaridad en relación con los derechos vapuleados de muchos de los habitantes de los países del sur. Rescato un cuarto y último elemento propio de la tradición libertaria que me parece de inexcusable mención. Cuando uno defiende la democracia directa, es frecuente que se encuentre con una réplica que viene a decir: eso de la democracia directa está muy bien, es muy bonito, pero infelizmente es inaplicable en sociedades complejas como las nuestras. La réplica evidente dice: no estamos defendiendo solo la democracia directa, estamos reclamando una transformación radical de nuestras sociedades que en una de sus dimensiones principales obedece al propósito de permitir el despliegue de la democracia directa. Aunque no tengo tiempo para extenderme sobre esto, creo que esa transformación tiene que acogerse a cinco grandes verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar y descomplejizar nuestras sociedades. Lo que intuyo que hay en la trastienda de esta propuesta radical es una conciencia imperativa de lo que significa el riesgo del colapso. Y permitidme que subraye que el colapso del sistema, a mi entender, no es algo que debemos adivinar para dentro de 100 o 150 años. Es algo que está a la vuelta de la esquina. Dentro de 2, 3, 4 décadas. Algo que debería obligarnos a modificar drásticamente muchas de nuestras percepciones elementales. A veces me da por imaginar que estoy ante una de las diferencias sustanciales entre la perspectiva libertaria y las propias de esa izquierda tradicional que antes mencioné, que parece ignorar por completo lo que significa el colapso, que parece abrazar, en otras palabras, una propuesta aberrantemente cortoplacista. Cuarta observación que quiero haceros. Acabo de mencionar cuatro grandes reglas que me parece conviene que preservemos. Me veo ahora en la obligación de subrayar otras cuatro ideas que deberían convertirse en un estímulo para que espabilemos en el terreno de la organización y también en el de la militancia. Ya sé que la palabra militancia tiene pocos amigos, porque recuerda inmediatamente a lo militar, pero yo no encuentro ninguna que retrate mejor el designio del trabajo colectivo, del esfuerzo callado para modificar las cosas. He dicho muchas veces que hay muchas personas que sobran, pero no sobra nadie que se dedique a estar a las 6, cuando la reunión es a las 6, a enviar el artículo el día 18, cuando hay que enviarlo el día 18. ¿Cuáles son esos cuatro elementos imperativos que debieran marcar un esfuerzo de reorganización del mundo libertario entendido en un sentido muy amplio? El primero es, como no, la represión, cada vez más evidente por todas partes. Y ojo en este caso con las ilusiones ópticas. Hay muchas gentes legítima y respetablemente empeñadas en echar abajo la llamada ley Mordaza. Está bien. Pero permitidme que os recuerde que estamos en un momento en el que la ley Mordaza todavía no se aplica y, sin embargo, las violaciones de normas elementales están a la orden del día. Con lo cual, si dentro de unos meses la ley Mordaza es derogada, tendremos que seguir encarando un sinfín de problemas que remiten a una cuestión central: la autonomía de los cuerpos de seguridad del Estado. Un segundo elemento que debiera impulsar una reorganización en el mundo libertario lo aportan los efectos de la ilusión que las elecciones y los parlamentos provocan en tantas personas. No me deja de producir fascinación comprobar cómo gentes que han realizado una crítica radical de las numerosas miserias de la transición española pareciera como si no se hubiesen percatado del papel central que en ese proceso ha desempeñado las elecciones. En el mejor de los casos, critican un sistema electoral evidentemente injusto sin percatarse cuál es la trama que hay por detrás. Y la trama si tengo que acogerme a un rápido argumento, remite, desde mi punto de vista, a la idea de que las elecciones nos obligan a mantener un debate que se refiere en exclusiva al régimen, pero que no cuestiona en modo alguno el sistema. El régimen es el bipartidismo, es la corrupción, es, en su caso, la propia monarquía. El sistema es el capitalismo, el trabajo asalariado, la mercancía, la crisis ecológica, el colapso que he mencionado hace un momento. Cuando uno acepta un terreno de juego en el que la discusión sobre el sistema desaparece significativamente, me temo que ha sido atrapado desde el principio, sea cual sea el resultado de la consulta electoral correspondiente. El tercer elemento que debiera obligarnos a espabilar remite de nuevo a lo que entiendo que es una diferencia entre la cosmovisión libertaria y las propias de lo que he llamado izquierda tradicional. Para la izquierda tradicional, el problema principal se resume de manera fácil. Aquí estamos nosotros, ahí está el sistema. Tenemos que demostrar que somos más numerosos y más fuertes que el sistema. La percepción libertaria es similar, pero con un agregado importante. Dice, aquí estamos nosotros, ahí está el sistema. Tenemos que demostrar, en efecto, que somos más numerosos y más fuertes que el sistema. Pero nunca podemos olvidar que formamos parte del sistema que queremos echar atrás. Con lo cual, su lógica, sus principios, sus valores, influyen poderosamente en nuestra conducta. Hace unos meses alguien me corrigió, con buen criterio, y dijo que en realidad no es que formemos parte del sistema, es que somos el sistema. Lo de formar parte remite a una metáfora en virtud de la cual estaríamos ahí, mal que bien, mal ubicados, pero podríamos abandonar esa lógica sin mayores problemas. Con toda evidencia, no es esto lo que ocurre. La pervivencia, por ejemplo, y me refiero a una consecuencia de lo que acabo de decir, de la lógica entera de la sociedad patriarcal en el propio mundo de los espacios autónomos desmercantilizados, remite a esto de lo que estoy hablando. Hay un cuarto y último elemento que debiera estimularnos a progresar en materia de organización y de respuestas. Andoni se ha referido de manera muy extensa y ha hecho bien a lo que entiendo que puede resumirse de la mano de la idea de que muchas personas apostamos desde tiempo atrás por gestar una sociedad paralela al margen de las reglas del juego que nos quieren imponer. Y al respecto, a mi entender, un concepto central es el que nos habla de la urgencia de desmercantilizar todas las relaciones. Esos espacios existen ya. Estoy pensando en lo que suponen los grupos de consumo, muchas de las ecualdeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social que han ido prosperando, muchas de las actividades de los centros sociales autogestionados o el incipiente movimiento de trabajadores que se han hecho con el control de empresas que estaban al borde de la quiebra. Creo que una tarea imperiosa consiste, por un lado, en engordar en estos espacios. En segundo término, en procurar su acercamiento, su federación. Y en tercer y último lugar, en acrecentar su dimensión de confrontación con el capital y con el Estado. Esta tarea, a mi entender, debe darse la mano con otra, que consiste en atraer a fórmulas organizativas muy flexibles y muy abiertas a lo que al principio de todo he incluido dentro del adjetivo general libertarios. A esos cuatro compañeros que estaban en esa asamblea local de barrio del 15M y que probablemente y de manera legítima no sienten ninguna atracción especial por las organizaciones identitariamente anarquistas, pero sí podrían sentirla por un proyecto mucho más amplio en el cual quepan los militantes de esas organizaciones, pero quepan otras gentes que, como dije al principio, en su vida cotidiana reflejan un compromiso activo con la causa de la autogestión, de la democracia y de la acción directas y del apoyo mutuo. Quinta y última observación que quiero haceros. Me interesa rescatar algo que acabo de decir y hacerlo de la mano de un concepto que tuvo mucho eco antes de 1936, pero que fue cayendo en desuso. Me refiero a eso de la propaganda por el hecho. ¿Qué entiendo yo que querían retratar al amparo de ese concepto nuestros abuelos o bisabuelos anarquistas o anarcosindicalistas, nos estaban diciendo: está bien que organicemos actos como este, que publiquemos revistas, que editemos libros, que convoquemos concentraciones o manifestaciones, pero lo más interesante, lo más remunerador que podemos hacer, pasa por abrir espacios autónomos, autogestionados y desmercantilizados. Por demostrar que, en efecto, como dijo el bueno de Durruti, llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y somos capaces de concretarlo en la práctica. Hace casi un par de años, en una entrevista, alguien me preguntó con quién debíamos dialogar y con quién teníamos que pactar, con quién teníamos que alcanzar acuerdos. Supongo que lo primero que respondí es que yo no era la persona adecuada para encarar esa pregunta. Pero, en fin, supongamos que yo fuese el cerebro gris que está por detrás de una organización y me correspondiese tomar una decisión en lo que respecta a esas dos preguntas. Tenemos que dialogar con todo el mundo, entre otras razones por una muy simple. No somos superiores a nadie, no podemos mirar a nadie por encima del hombro. Y tenemos muchas cosas que aprender de mucha gente muy diferente. Harina de otro costal es lo de con quién tenemos que llegar a acuerdos. En este caso, mi criterio es mucho más duro y establece una línea roja que dice que tenemos que llegar a acuerdos con aquellas personas que practican en su vida cotidiana la autogestión, lo cual es una manera de cerrar el camino a lo que viene de arriba, a lo que viene de las instituciones, y que, en segundo lugar, son conscientes en plenitud de los riesgos que se derivan de un colapso cada vez más cercano. Creo que si no imponemos estas dos condiciones, nos estaremos engañando a nosotros mismos, estaremos cayendo en los mismos vicios que atribuimos a los demás. Quienes me conocéis, en fin, sabéis que desde hace un tiempo me encuentro inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando alguien dice, es que esto que estáis reivindicando no es realista, inmediatamente me sublevo. La transición política española es un ejemplo de libro de las miserias propias del realismo, materializadas en dos grandes partidos que se turnan en el gobierno y que hacen sustancialmente lo mismo, en dos cúpulas sindicales que no se oponen a nada y en una plétora de medios de comunicación que emiten monocordes las mismas monsergas. Hay una frase de Bernanos, el novelista católico francés, muy sonora y un poco descortés, que creo que retrata cabalmente lo que quiero decir. La frase dice: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza de tal manera que fuese, por definición, inmodificable, cuando con toda evidencia es la realidad que ellos mismos han perfilado en obscena defensa de sus intereses. Por eso, mi recomendación es que seamos cuanto menos realistas, mucho mejor. Gracias por haberme escuchado.